jugadores, no hay otra. Roberto, te agradecemos este tiempo por tus conceptos, porque escucharte, sos una Biblia Ceneice, por los años que estuviste en el club, por la cantidad de partidos que disputaste con la camiseta de Boca, y porque lo que ha significado Roberto Mouso y significa para toda la institución. Así que aquí en Las Voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa nos encantó escucharte hablando de ese efeméris y también de la realidad, que por allí se condice con cosas que has vivido. Sí, por eso hablo de esta manera, y uno vivió un montón de cosas en Boca. Sí. Tristezas, alegrías, y bueno, momentos muy difíciles de grupos, todos no piensan iguales, cada uno tiene su manera de pensar, no hay que pararse, pero acá lo importante es hablarlo, y Boca siempre, el que tiene la camiseta, el que se pone la camiseta de Boca sabe que, lo digo por los chicos de Boca, claro, los que están en la primera en estos momentos. Vienen de la novena división y da la casualidad de que, coincide con lo mío. Yo desde chico vestí la camiseta y sabía lo que era Boca. Claro. Y cada uno de los chicos que en este momento están en la primera de Boca saben perfectamente lo que significa Boca. Así que está de más decir lo que uno siente y lo que siento por cada uno de ellos, porque uno tuvo la suerte de tenerlos. Y sé lo cómo es cada uno de esos chicos que la están vistiendo. Gracias, Roberto, te mandamos un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo. Mouso aquí con nosotros en Radio Cooperativa AM 770, desde el estudio Tano Pascual. Ceci Franco, ¿qué tiene para darnos? Les cuento que se sumaron 1,000 socios adherentes más que ya son activos, son 2,600 en total. Muy bien. Pienso que el 2,601 se debe querer matar, ¿no? Pero bueno, está ahí. Pero ya va a entrar. Está ahí cerquita. Y recordarles que de ahora al más tienen que tener el carnet plástico para poder comprar su entrada. Sí. Claro, si todavía no lo tienen que llamar al call center de socios y quieren poder el número de teléfono. Mañana a las 20, Boca Peñarol en básquetbol. Sí, a las 20 y también a las 21 en Mar de Plata, Boca versus Gigantes del Sur en voleibol, perfecto. Los dejamos, gracias por estar con nosotros en este programa de día miércoles aquí por Radio Cooperativa desde el estudio Tano Pascual. Vienen los amigos del tren, les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachev. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Pedirán a la Corte Suprema que resuelva el conflicto que impide la designación de jueces. Los senadores del oficialismo buscan tratar en la próxima sesión un proyecto de comunicación donde se le reclama a la Corte una resolución. Se convoca al máximo tribunal a que revise lo actuado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en el procedimiento de selección de jueces subrogantes. El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, expresó que el fuero está virtualmente bloqueado, hace sorteos por su cuenta y designa jueces que están jubilados. Se conmemora en todo el país el Día de la Lealtad Peronista. En Córdoba, la agrupación kirchnerista Unidos y Organizados recuerda a Perón con un acto central en el Club Juniors. En tanto, el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto encabezó los festejos por los 67 años de la gesta peronista en el Centro Cultural Padre Mujica en Lomas de Zamora. Hubo actos en los partidos bonaerenses de La Matanza, Ituzaingó y Avellaneda y en las provincias de Catamarca y Jujuy. Se estrena Errantes en el Cine Gomón. El film se podrá disfrutar en sus dos funciones de 14:15 y 19:30 desde mañana y durante toda la próxima semana. El director de la película, Lisandro González Ursi, explicó de qué se trata en diálogo con el servicio de Telam Radio. La película trabaja sobre una cooperativa de vivienda de un asentamiento que quedaba acá en la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba La Lechería, producto de un desalojo que se pautó para el fin del año 2008. Este grupo de familias emprende una mudanza hacia sus nuevas viviendas, un terreno que le pertenece en el barrio porteño también de Mataderos, y al llegar a esas nuevas viviendas, los vecinos de la zona residencial o del edificio nuevo impiden que ingresen y que tomen posesión de su propiedad por ser personas que vivieron previamente en un asentamiento, por ser personas pobres, en un sector social un poco más bajo al de este barrio. Crisis europea. Grecia autoriza la venta de alimentos con fecha vencida. La resolución fue emitida por el Ministerio de Desarrollo griego como una forma de abaratar los precios que no dejaron de subir en medio de la profunda crisis económica que vive el país. La medida excluye a los alimentos perecederos y solo se aplica a los productos envasados, los cuales podrán ser vendidos por los comercios a un tercio de su valor original. Voceros del gobierno griego dijeron que no hay riesgos en la nueva norma, que no obstante prohíbe el uso de esos productos vencidos en los restaurantes y hoteles. Servicio Telam para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. De octubre y después de 67 años, nada más y nada menos, seguimos hablando de peronismo, esa identidad cultural que sigue de alguna manera, de distintas maneras, como te digo, de distintas maneras, existiendo, persistiendo, como también persiste otra parte de la sociedad que en algún caso mira mal al peronismo, y como si estuviéramos viviendo una película, en el día de hoy aparecen expresiones de odio y expresiones al estilo del gorila. Claro, la pregunta que queríamos compartir con vos y con ustedes tiene que ver en el sentido de pensar un poco para adelante, si nuestros hijos o nietos seguirán viviendo el peronismo, si lo seguirán sintiendo, o si en algún caso lo odiarán o se correrán del peronismo. La historia da sorpresas, como aquel 17 de octubre de 1945. Y el poeta Leopoldo Marechal escribía unas líneas que creo que nos permiten acercarnos y conocer el fenómeno del peronismo y del 17 de octubre de 1945. Marechal escribía: era muy de mañana. El coronel Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este mismo, de la calle Rivadavia. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular, y enseguida su letra. Yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Y aquel Perón retumbaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé a los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible, que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que no bien las conocieron, les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. Lo dice Leopoldo Marechal. ¿Qué otras Argentinas invisibles estarán dando vuelta entre nosotros y que quizás no las miramos, no las vemos y están ahí por esperando por aparecer? La historia te da muchas sorpresas que a veces no nos damos cuenta y aparece como una correntada enorme que cambia la historia. Por eso reitero, nuestros hijos, nuestros nietos, seguirán viviendo, conviviendo, sintiendo o tratando de correrse del peronismo. Lo vamos a pensar, ¿eh? En apenas unos segundos en el tren, no te bajes. Hoy leí una excelente nota de Carlos Barragán que se llama Fechas y cosas peronistas. Y traigo para compartir con ustedes algunos párrafos de esta nota que ustedes pueden leer completa en www.diarioregistrado.com.ar, porque Barragán es una persona que viene de una familia antiperonista y él también es muy joven, pero en su adolescencia transmitía o expresaba lo que había bebido o asimilado en su casa. Y hoy escribió esta nota que se puede percibir con claridad cómo lo hace desde un sentimiento muy fuerte. Escuchen algunos de estos párrafos de Fechas y cosas peronistas. Y me fui enterando de a poco, como podía, de aquella maldición, de cómo había comenzado la maldición de mi país, con la felicidad de millones que por primera vez tuvieron nombre, dignidad y gobierno que los defendiera, con el cariño de millones por Perón y por Evita, el diminutivo amoroso por esa chica de 30 años que se peleaba con medio mundo para darles algo y mucho a quienes no tenían nada. Supe de los días salvajes y los días de alegría, de las muchas victorias y de la gran derrota de las bombas. Pero durante mucho tiempo creí, me educaron en eso, que todo se trataba de demagogia, que darle a aquel pueblo era una manera de mantenerlo estúpido, contento y cautivo. Tiempo después supe que al pueblo no se le da nada, que en todo caso se le devuelve. Y me seguí enterando de a poco mientras me ponía viejo, porque el misterio del peronismo es grande y lo guardan con celo. Pero pude entender que no hay otra idea política en mi país que hable de felicidad y bienestar tanto como el peronismo que inventó el Ketejedi. Felicidad como horizonte humano real y realizable. Bienestar como derecho. Felicidad del pan dulce y la bicicleta. Felicidad de marchar juntos. Felicidad de los días azules, que son peronistas. Felicidad de conquistar espacios para manejar la propia vida. Felicidad del grito y los dedos en B. Felicidad del choripán y el humo y las consignas gritadas al unísono. Bienestar de puertas adentro, de los hijos con la panza llena, el guardapolvo planchado, la casa propia, la mujer compañera y afuera el delegado que pelea por uno y todos por él. Y el bienestar de organizarse y unirse en asados o huelgas o fechas que memoran días inolvidables. Y me fui enterando en estos años que después de andar a pie atravesando decenas de kilómetros, haciendo camino por lo que uno cree, no hay nada más parecido a esto que llamamos peronismo, que es una fuente con un poco de agua para meter las patas. Una fuente prohibida y custodiada por los escandalizados de la historia, los que no caminan porque ya llegaron y con el culo en sus sillones esperan que el mundo, con sus mujeres, hombres, fábricas, campos y mares, le siga dando todos sus frutos a ellos. Ellos que a pesar de tener tanto, no tienen fechas para recordarse a sí mismo con alegría. Por eso, cuando veo las banderas entre los humos de los chorizos, cuando el perfil de Evita ondea bajo el azul del cielo, cuando miles de dedos en B se levantan para gritar, cuando los pañuelos blancos recuerdan a los miles que murieron por querer estar ahí, cuando el ruido de los camiones se mezcla con la marcha, cuando la juventud adolescente y bailarina se nombra a sí mismo con los nombres de los que pusieron el cuero, cuando veo que los viejos que fueron perseguidos vuelven en esa misma marea con los mismos anhelos que hace décadas, entonces siento que tengo un país, un aire que es el mío y yo de él, y todos ellos míos y yo de ellos. Sospecho, concluye Carlos Barragán, que quizás algún día, no puedo precisar y sin darme cuenta, tuve mi propio 17 de octubre. Un 17 de octubre personal y solitario. O quizás fueron varios 17 de octubre que se me fueron sumando, pero no lo sé. Está con nosotros Alfredo Carlino, que es poeta, militante político. Justamente nació un 17 de octubre hace exactamente 80 años, en el 1932. Y la pregunta tenía que ver con el sentido de que él nos diga qué es para usted ser peronista. Bueno, en primer término quiero felicitarlo a Barragán por esa nota, pero creo que esa nota le ha contestado al compañero, que es a la inversa. La gente se va invirtiendo y haciéndose peronista. Esto no es una novedad. Permanentemente, yo que fui de la resistencia, en la resistencia pelearon y murieron muchísimos que habían sido ultragorilas, que después se convencieron del peronismo y dieron su vida hasta por el peronismo. Los jóvenes de hoy, a los que yo doy charla, hablo sobre Perón, sobre Evita, de cómo hacían, yo nunca digo viva, sino que lo que hacían, ¿no? Cantan la marcha, cada vez se integran más al peronismo, porque no hay otro espacio político que haya desarrollado tantas cosas emocionales y que tengan que ver con el país, con nosotros, con lo nacional, ¿no? Más allá de que hay personalidades políticas de otro índole, pero se diluyen porque le falta una cosa, la doctrina, que es el alma de la militancia. Ahora, una pregunta, Carlino. Sí. Hoy es con justicia que el 17 de octubre es el Día de la Lealtad. Es la lealtad sí, de aquellos... Sí, más que de la lealtad, no, fue más importante. No, pero le puso Día de la Lealtad. Está bien, pero el Día de la Lealtad. Yo participé del 17 de octubre. Ahora le vamos a preguntar. Usted era muy chico, tenía 13 años. Sí, pero era un activo militante del nacionalismo y del delegado. Usted nació el 17 de octubre del 32, es decir, que en el 17 tenía octubre 13 del 45, años, tenía 13 años. Que no son los 13 años de hoy, en primer término. Ahora, el peronismo, como todos los partidos políticos, pero sí, como es el único que conmemora el 17 de octubre como el Día de la Lealtad, está atravesado por traiciones. Y posiblemente sí, por supuesto, una de las traiciones más fuertes fue la de Carlos Menem. Ahora bien. Sí, bueno, Menem no era peronista. Bueno, no, pero Menem para ser peronista peronismo... tiene que ser de filiación. Ahora, peronista, no afiliado. No, bueno, pero Menem elaboró todo el antiperonismo más feroz, peor que Alzogaray. Está bien. Regaló todo el país, todas las conquistas de Perón las aniquiló. Pero, está bien, en eso coincidimos, pero Menem era peronista porque formaba parte, fue elegido por el peronismo. No, sí, ya fue elegido yo por lo el voté. Ahora, la pregunta es la siguiente, el primer Carlino, gobierno. ¿Cómo puede ser que con todo lo que significó Menem en cuanto a la contracara de la historia del peronismo, prácticamente no hubo fracturas en el peronismo si solamente analizamos el caso del Grupo de los Ocho, póngale sí, 40, bueno, 50, 100 personas sí, en un movimiento de millones. ¿Cómo puede ser que no se... Imagínese la Iglesia Católica sí, o cualquier un partido marxista que niegue a Marx, se produce una fracción. Sí. Si la Iglesia Católica dice mañana Jesucristo no existió, se produce un cisma de envergadura. En realidad, Menem, invocando a Perón, decía que el peronismo prácticamente no existía al negarlo. ¿Cómo totalmente puede ser que no se haya fracturado? Bueno, sí, se fracturó porque Menem se quedó con muy poco peronismo. No, le digo, Menem gobernó durante 10 años con el apoyo sí, de, por ahí pudo haber ganado, y gobernó con todos los gorilas de la Argentina, radicales, socialistas, y comunistas. Hoy están enjuiciando a quién, a Pedraza. Pedraza viene del Partido Comunista. El Rodríguez, el ministro de Trabajo de Perón, que hizo las peores de Menem, las peores cosas, venía del Partido Comunista. Un montón de gente de izquierda hicieron las peores cosas, y al lado de Menem. No, pero Borlenghi venía del Partido Socialista y estuvo sí, con Perón. Sí, Borlenghi fue extraordinario. Ah, bueno, son ahí, cosas es todo, distintas. Ahí es todo. No, yo no acuso, quiero decir que Menem se rodeó de gente que no sentía. Borlenghi era un militante sindical. Fue un ministro de Interior de una gran inteligencia, extraordinario. Murió en Cuba, Borlenghi. ¿Usted le tiene fobia a los comunistas, así en general? No, de ninguna manera. Yo fui íntimo amigo de Puigros. Yo le tengo fobia a Codovina, que fue siniestro en la Argentina. No a los comunistas. Yo soy un escritor, un intelectual. Soy amigo de innumerable cantidad de comunistas, a veces discuto. ¿Y cómo se lleva ahora con Heller y Sabatella, por ejemplo? ¿Con quién? Con Heller y Sabatella. Bueno, con Heller no lo veo y a Sabatella tampoco. Uh-huh. Pero si estoy al lado de él, me llevaría bien. ¿Por qué me tengo que llevar más? No, le pregunto. Sí. Porque vienen ambos del Partido Comunista. ¿Cómo? Sí, sí. Hay que recordar lo que dijeron los partidos socialistas y comunistas el día a los días siguientes, los días posteriores al 17 de octubre. No, y el primer día fue terrible. La Vanguardia del 23 de octubre del 45 dijo, con relación al 17 de octubre, en los bajos entresijos de la sociedad hay acumulada miseria, dolor, ignorancia, indigencia más mental que física, infelicidad, resentimiento. Cuando un cataclismo social o un estímulo a la policía movilizan las fuerzas latentes del resentimiento, cortan todas las contenciones morales, dan libertad a las potencias incontroladas, la parte del pueblo que vive del resentimiento, y acaso para su resentimiento se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta diarios, persigue en su furia demoníaca a los propios adalides permanentes y responsables de su dignificación y elevación. Parece prácticamente un editorial de La Nación o La Prensa esto. Sí. Y a su vez, el periódico Orientación del Partido Comunista, el 21 de octubre del 45, dijo: pero también se ha visto otro espectáculo, el de las hordas de desgraciados haciendo la vanguardia del presunto orden peronista. Los pequeños clanes, con aspecto de murga, que recorrieron la ciudad, no representan a ninguna clase de la sociedad argentina. Era el malevaje reclutado por la policía y los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión para amedrantar a la población. Sí, pero es peor, le pide al ejército que salga a reprimirlo. No, el que comunica al Partido Comunista. Abelardo Ramos, en Revolución y Contrarrevolución, lo tiene muy claro, todo el comunicado del Partido Comunista. Rodolfo Puigros también lo publicó. Y era así la realidad, de eso yo me refería. Después los partidos también evolucionan, no son siempre iguales. Un comunista del 45 no debe ser igual que un comunista hoy que tuvo que soportar que el Partido Comunista oficialmente apoyara la dictadura militar, ¿no? Como cuando vino Menem, que lo votamos la primera vez, a los pocos meses yo era funcionario, ganaba $5,000 por mes, renuncié. ¿Qué era director nacional de radio cuando asumió Menem, ¿no? Y estaba en ATC, ¿no? En Radio y Televisión, que la creamos nosotros, Radio y Televisión de la Argentina. Yo era director de radio y Marco Sastre era el director de televisión. Bueno, vamos a hacer una pausa, sí. Carlino dice que para ser peronista hay que serlo de filiación, sí. No de afiliación. Después nos va a explicar de qué se trata este poeta. Militante político, nacido el 17 de octubre de 1932. Te damos algunas vías de comunicación. Sí, quiero agregar, yo fui actor muchos años de los teatros independientes que lo manejaban los comunistas, al lado de ellos, con Pedro Asquini, Alejandra Boero. El Nuevo Teatro. El Nuevo Teatro, sí. Claro. Te damos, estaba en Corriente 2120. Te damos celulares para que nos mandes mensajitos. 155 930

por ejemplo, cuando está de Narváez o Duhalde, no, Narváez, o Mauricio Macri dice que es peronista, por ejemplo, también. Nah. Eso me da risa. No, a mí, a todo el mundo. Un multimillonario que lo único que quiere hacer negocio no puede ser peronista. Ayer recibimos un mensaje de texto, Gerardo. 17 de octubre, cumple 80 años Alfredo Carlino. Sí. ¿No le regalan una vuelta en el tren? Gracias, Amelia. Bueno, hemos cumplido su deseo, Amelia. Dígame, bueno, Carlino, a propósito de que la marcha peronista dice todos unidos triunfaremos. Sí. ¿Cómo tomó ayer los dichos del titular de la CGT, Hugo Moyano, bueno, que lo calificó de traidor a Recalde? Eso viene de lejos. Bueno, él considera que Recalde es un traidor. Que es la calificación más dura. Yo no, ¿no? Es la calificación más dura. Sí, bueno, pero lo que han dicho de Moyano, todos los días dicen cosas de Moyano. Yo no entro en las internas, yo no creo en las peleas, creo que todos unidos triunfaremos. Si nos enfrentamos entre nosotros, vamos a perder muy lejos. Bueno, pero lo que pasa es que el peronismo, al ser un frente de distintas clases sociales, sí, a veces la lucha de no afuera... No es un frente, el peronismo es un movimiento nacional. Sí, un movimiento nacional con un donde objetivo. Tiene derecha, centro e izquierda. Sí, pero con un objetivo, no creo en el centro, ni en la izquierda, ni en la derecha. ¿Usted cree en lo mismo Heraldo Britos en su momento, o Norma Kennedy? No. Que John no, William no, Cook. Kennedy fue una gran militante. Bueno, terminó en una situación no, extraña, ¿no? La hicieron terminar los que vinieron a romper el peronismo y a difamarla. Pero la historia de Norma Kennedy la conozco muy bien, porque yo vengo del peronismo al 45, la conocí en el año 50. Fue una héroe en la lucha de la resistencia peronista. Sí, en peronista. La resistencia, después cambió, muchos bueno, tuvieron la resistencia. No, no cambió. La acusaron porque Perón la puso de titular en la dirección de obras sociales, qué sé yo, del Ministerio de Bienestar Social. No la puso López Rega, la puso Perón. Le saco Norma Kennedy, sí. Brito Lima. Brito Lima es lo sí. mismo que John Wilson. No, no es lo mismo. Pero Brito Uno Lima está a la viene... derecha, otro está a la izquierda. No, pero Brito Lima viene en la juventud peronista, también fue a la resistencia. Usted la vez pasada me preguntaron qué pensé si yo lo conocía. Por el hecho de haber estado en la resistencia. Sí, y después... es muy importante, porque es importante, la resistencia pero... no teníamos ningún respaldo de nadie. Pero uno puede ser un héroe en un determinado momento y después sí. ser un traidor al mismo bueno, tiempo. Bueno, puede ser, sí. Puede ser. Nadie saca patente para toda su claro, vida. Pero tampoco yo tengo patente de juzgamiento de nadie. ¿A Jorge Rulli lo conoce? Sí, eso es lo que le iba a decir. Sí. Rulli estaba al lado de Brito Lima, en la juventud peronista. No. El verdadero jefe de la juventud peronista y fundador fue Gustavo Rearte. Sí, exactamente. El hermano se casó con Norma Kennedy y tuvieron un hijo que es Felipe Rearte. Vamos a escuchar mensajes de los oyentes a propósito del 17 de octubre y la presencia del poeta y militante peronista Alfredo Carlino. Yo estimo que habrá nuevas formas de expresión a través de las redes sociales, los instrumentos electrónicos y probablemente un mejor estado de solidaridad. Enrique de Palermo. Felicísimo cumpleaños, compañero Carlino. Ricardo Luis Aceval y Carlos Fernández desde Bursaco, desde la panadería Monteverde. Y bueno, che, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, yo cuando escucho a Moyano hoy, por ejemplo, decir que este gobierno le saca la comida de la boca a los hijos de los trabajadores, realmente me parece que está errando el bizcachazo, porque... Buenas noches, señores del tren. Les habla Aníbal de Boedo. No se olviden de Cipriano Reyes, que fue el 17 de octubre del 45 el que levantó toda la gente de Berisso. Y quizás fue uno de los que más hizo fuerza para que Perón volviera de la isla. Hola, soy Augusto Salón, querido Yomari Pressman. Quiero felicitarlo por el programa y me gustaría que hablen sobre el papel nefasto que cumplió la masonería en el golpe contra Perón en el 55. Hola a todos. Hoy quiero dejarles un recuerdo para mi viejo que ya no está. Y me acuerdo cuando era niña que bajaba todas las persianas y decía, ahora vamos a silbar la marchita del recuerdo. Al peronismo no se lo puede voltear, sino más del corazón de la gente. Chau, chau. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y le dejamos sí, una... Sí, yo le quiero contestar. Tenemos que hacer una pausa, Carlino. Y anótese en el sentido también alguna preguntita. ¿Qué pasó que Perón se terminó yendo en el 55, en la cañonera? No dio pelea. ¿Qué pelea iba a dar? Bueno, ahora... Lo de Gaddafi, lo iban a asesinar. Ese era el objetivo. Él se fue para levantar el que armó la insurrección popular... Fue Perón, por eso lo puso a John William Cook. Bueno, después no. Si lo hubieran matado, no hubiera existido ni la resistencia ni nada. Después nos cuenta su visión de la historia del 55 también, ¿eh? Ya seguimos. Cooperativa. Un sentido. Un camino. Se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. La cabeza esta noche en Uruguay, 648-648, segundo, 562-62, tercero, 327, cuarto, 054, quinto, 528, sexto, 235, séptimo, 509, octavo, 938, noveno, 317, décimo, 117, undécimo, 323, duodécimo, 188, décimo tercero, 541, décimo cuarto, 103, décimo quinto, 509, décimo sexto, 892, décimo séptimo, 703, décimo octavo, 064, 64, décimo noveno, 139, vigésimo, 558. Reiteramos a la cabeza esta noche en Uruguay, 648-648. Y recuerden, a las 21 horas los esperamos en Vivir Tu Suerte con Enzo Nacional, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. David Lebón. Quiero despertarme en un mundo parado en el medio de la vida. 20 de octubre, Teatro Opera City. Entradas por Ticketek al 5237-7200. David Lebón, en concierto. 20 de octubre, Teatro Opera City. Hoy Aerolíneas Argentinas es líder en puntualidad. Invirtió en todas las áreas para elevar su eficiencia, logrando 99% de cumplimiento con un 86% de puntualidad para que tu viaje siempre sea un viaje de placer. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Bueno, en el día de hoy, sí, que cumple años nuestro invitado Alfredo Carlino, 17 de octubre de 2032, esa es la fecha de su nacimiento. Usted sabe que hay otro peronista no muy recomendable, precisamente, que también nació un 17 de octubre. Algunos dicen que él después modificó la fecha para parecer que nació un 17 de octubre. ¿Sabe quién es? Sí, ya sé. Bueno, no, nombre más porque... No. No, bueno, es José López Rega, que murió también en una fecha muy cara al peronismo, que es el 9 de junio del 86. Ah, no sabía. Carlino, algunos sugieren que Perón, cómo decirlo, en términos no tan coloquiales, pero bueno, como que se frenó, se asustó, si Evita hubiera vivido... Iba a haber resistencia, ella quiso armar a la CGT. Nunca quiso armar a la CGT ni nunca compró armas, eso es todo un mito que han creado. Primero que yo fui secretario de Cultura de la CGT, en la CGT no hay posibilidad de tener armas, porque es todo abierto, en la piecita que dormía ella, que era 2.5 por 2.5, no pueden esconder nada, pueden esconder 30 revólveres, pero... No va a resistir con 30 revólveres, nada. Perón quiso entregar las armas en 55 y los militares, amigos de él, no lo hicieron. Perón le dijo, en los bombardeos, le dijo, bueno, la más severa pena, porque no lo jugaba Perón, lo jugaba un tribunal militar, ¿no? Y le dieron nada prácticamente, ¿no? Y después le dieron el golpe. Los amigos de Perón. Ahora, ¿y por qué no el pueblo no salió a defenderlo con tanta fuerza a Perón para...? ¿Cómo no salió a defenderlo? Hicimos la resistencia, 18 años peleando contra un ejército de ocupación. Las 3A, que eran los franceses, que crearon la OAS, los que intentaron asesinarlo cuando liberó a Argelia de Gaulle, ¿no? Estaban actuando contra los peronistas. El primer desaparecido es Felipe Vallese. En el año 1962, un muchacho que tenía 22 años, delegado metalúrgico, íntimo amigo de Pocho Rearte, ¿no? ¿Y cómo recuerda la época de la resistencia, post-55? Y lo recuerdo de distintas maneras, porque también ahí hubo traiciones muy... fue muy difícil, además la policía... y el ejército, sobre todo, con estos franceses, trabajaba con mucha inteligencia. Íbamos los tres presos y ahí le decía, Carlino fue el que lo entregó. No. Y después le decía a Dotto también, y le creían, pues lo hacían. Así que esa doctrina francesa que después se repitió en 1976. Claro, las 3A eran eso, eran las 3 armas. Hubo un comunicado que estaba... Eso lo dijo Rodolfo Walsh. Pacurondo, no, yo... Un montón de gente. No, bueno, en la famosa carta, dice, ¿eh? En la famosa carta de Rodolfo Walsh. Sí, en las cartas está, pero mucho antes. Dice, lo de las 3A son las 3 cuando fuerzas aparece armadas. Las 3A, denunciamos, ¿no? Que eran las 3 armas. Perón hizo una denuncia pública cuando aparentemente se pelea con los montoneros. Y dice, aparentemente. No, se pelearon con los montoneros, pero sí. Quiero decir, entonces. Perón sufrió mucho por eso. Tal vez eso lo llevó a la muerte, porque sabía que perdía un brazo importante. Bueno, me perdí lo que le iba a decir. Ah, Perón hace una denuncia pública donde dice: los militares me vienen a traer una organización para enfrentar a la guerrilla. ¿No? Que es otra guerrilla. Una organización guerrillera. ¿No? Y dijo, la guerrilla es un problema que lo que nos pasó a los 46 a nosotros, pues eso fuimos en cana. La guerrilla es un problema policial. Si cometen delito tiene que intervenir la policía, pero el ejército no tiene nada que hacer ahí. Eso es públicamente lo dijo, ¿no? Lo que pasa es que acá hay todo un aparato que maneja Clarín, antes lo manejaba el diario La Prensa, que repiquetean tanto que llegan al olvido las cosas. Pero nunca más se habló de eso, ¿no? Perón se entrevistó varias veces con Mao Zedong, se llamaban ellos hermanos, y con otros líderes importantes, que después fueron del tercer mundo. Se dice que también con el Che Guevara, ¿no? ¿Eh? Con el Che Guevara íntimos amigos. Pacho Donés acaba hace un año y medio de ir a Cuba, al lugarteniente del Che Guevara. Le explicó, Pacho Donés filmó todo eso, está en internet, y le dijo, en el 64, cuando fracasó, porque lo paró el imperialismo yanqui, el que le dio toda la plata, una valija llena de dólares, fue el Che Guevara, pero, dijo, yo se lo di al embajador de Argelia, y Argelia, pues nosotros tuvimos influencia de la Revolución Argelina. La juventud peronista y la resistencia fue influenciada por la resistencia argelina, sí. Argelina, por el Frente Pampano. El Frente de Liberación Nacional, sí. Totalmente, no por Fidel Castro. De todos modos, nosotros salimos a la calle a festejar el triunfo de Fidel Castro. No, sectores de la izquierda, no quiero nombrar qué sectores para no tener conflictos acá con ustedes. Decían que Fidel Castro era CIA. Bueno, yo se lo digo yo, Nahuel Moreno dijo eso. Nahuel Moreno. Sí. Bueno, investiguen bien a Nahuel Moreno y después se van a dar cuenta por qué dijo eso. ¿Y qué opina de lo que qué opina de los que le endilgan a Perón responsabilidad en algunos asesinatos durante su gobierno democrático Perón, del 73 al 70? Yo fui coordinador general de prensa y difusión de Perón. Tuve un montón de cargos, fui jefe de publicaciones. ¿Estaba con Castiñeira de Dios? ¿Estaba con Castiñeira de Dios? Sí, con Castiñeira y después con los que vinieron. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué me dice? Perón me dijo un día, hay que tenerle más miedo a los muertos que a los vivos, porque los muertos hablan toda la vida. Perón, que era la mayoría del país, no creía en la muerte de nadie. No. Cuando a Bravo, que era un estudiante comunista, que después se hizo peronista, lo torturaron, él intervino la sección especial, por eso nos enteramos que había sido torturado Bravo, lo salvó de la muerte. A Firmerich, y esto en un debate que yo tuve con Firmerich, le dije, pero a vos Perón te salvó tres veces la vida. Me dijo, efectivamente, me salvó tres veces la vida, que le iban a matar. No, en el gobierno peronista. No, Perón no. ¿Y qué? ¿Usted cree que los montoneros mataron a Aramburu? No. ¿No? ¿Y quién mató a Aramburu? Aramburu. Sí. Lo mataron los militares de Onganía y más. Y la CIA. El ministro del Interior. La mayoría de las muertes fue hecha por la CIA en la Argentina. ¿Y por qué? El ministro del Interior. ¿Por qué cree que Montoneros asumió el asesinato? Y yo ya tanto no sé. Vamos a escuchar y más. No puedo decir porque me van a agarrar mis amigos montoneros y me van a querer matar. Dale. Buenas noches, muchachos. Como siempre, compañeros. Realmente es un agrado poder comunicarme con ustedes. Excelente el programa. Vaya nuestro recuerdo para todos los militantes que hicieron posible este 17 de octubre. Un abrazo muy fuerte al compañero Carlino. Lo recuerdo realmente en el alma de la agrupación Oestergel. Así que, bueno, mi nombre es Jorge. Un abrazo para todos y feliz día, compañeros. Sí, para el programa El Tren, quería preguntar al señor Carlino, ¿qué opina de todo este armado que se está haciendo de la derecha peronista? El Momo Vanega, Moyano, Dualde, Aldo Rico, Carilino y bueno, una sarta más de dirigentes de la derecha peronista. ¿Qué hacemos con esos peronistas? ¿Son o no son? ¿Cómo es? Un abrazo a todo el tren, felicitaciones, Claudio del Mellán. Sí, buenas noches, me subo al tren. Yo me gustaría preguntarle a Carilino, ¿por qué Perón no dejó un heredero? ¿Por qué nos dejó a ese maldito brujo? A ese maldito brujo que vino con él. Yo quiero saber por qué no tuvimos un heredero. Un besito, Ángela. Hay tres preguntas, me parece muy importantes. Sí, sí. Una es la de Aníbal, que preguntaba cuál fue el papel de Cipriano Reyes. Sí, eso lo quiero contestar. Sí. Porque lo conocí mucho a Cipriano Reyes y viajaba a Berisso. La héroe, con otros héroes que eran delegados de los frigoríficos, no era Cipriano Reyes, Cipriano Reyes era el secretario general del gremio. Fue María Roldán, la que levanta los frigoríficos, es María Roldán, y Proya, y otros más que ahora no me vienen a la memoria los nombres, pero yo los conocí muy bien. Cipriano Reyes, como pensaba que lo podían matar, se fue a esconder en un campo de Magdalena, ni siquiera llegó a Plaza de Mayo. Él escribió un libro que dice, yo hice el 17 de octubre. Sí, sí, pero adentro no dice que él lo hizo, sino que participó. No, niega que Evita tuviera nada que ver. ¿Y tuvo algo que ver Evita? Sí. No, porque como Evita decían los montoneros. No era Evita, Evita claro, también no era Evita. Evita fue después, muy claro. Bien, efectivamente. Pero Evita ya era la enamorada de Evita Perón. Era Eva Duarte, todavía no era Evita Perón. Sí, pero era la enamorada de Perón. No, está bien, pero... Además, con el temperamento de Evita, ¿quién puede pensar? Lo que pasa es que ella no estaba conectada con la masa. Claro, exactamente, sí. Entonces, ¿ella qué hizo? ¿Cuál fue su participación? Junto con un tipo fundamental que nadie habla, que fue el Capitán Russo, que era el director de las regionales de trabajo y previsión, ¿no? Evita convocó a los amigos de Perón que ella conoció, a los pocos amigos dirigentes gremiales, pidiendo que salieran. Y yo, como la conocí a Evita, porque ella nos convocó a nosotros a ver qué iban a hacer los nacionalistas, ¿no? Tuvo esa participación, no fue una líder como la disfrazan ahí de camisa. Bueno. Tenemos acá un par de tweets para compartir con ustedes y hacemos la pausa y ya tenemos, vamos a las preguntas. Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, envía un tweet que dice: la lealtad es el camino más largo, requiere mayor esfuerzo y compromiso, pero una gran meta por la que vale la pena luchar. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y desde el punto de vista irónico, el pibe Trosco dice: ¿me está jodiendo que Wiener anda juntando firmas para que los peronistas saquen las patas de la fuente? ¿No será mucho, Hermes? Hacemos la pausa y ya seguimos. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 15 programas, contado efectivo 2.299 pesos o 12 cuotas de 245 pesos con tarjeta Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas, contado efectivo 2.499 pesos o 12 cuotas de 279 pesos con tarjeta Gendel. Secarropas Diplomatic, capacidad 6,2 kilogramos, acero inoxidable, contado efectivo 699 pesos o 12 cuotas de 69 pesos con 99 con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 5 al 12 de octubre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en el tren con el poeta Alfredo Carlino. Quedaron un par de preguntas, sí. Alfredo. ¿Por qué Perón no dejó heredero, o mejor dicho, dejó como heredero, en última instancia, a Isabel Martínez y a José López Rega? Sí, bueno, no, eso es falso totalmente. Primero a López Rega lo puso de ministro Cámpora, no Perón. Pero bueno, no, pero era el secretario. ¿Eh? Está bien, pero Perón sí. No continuó. No, Perón no quería que López Rega, porque López Rega jugó un buen papel con Perón en la residencia. ¿Por qué? Porque ¿quién hubiera hecho las 24 horas sin salir de la residencia en Madrid? Hubiera estado a la nadie. López Rega se prestó a eso. ¿Quién lo llevó a López Rega de secretario de Perón? ¿Quién lo llevó? El mayor Alberte, que lo conocía cuando López Rega era custodio de Perón. No, López Rega era un pobre tipo, un cabo, con las limitaciones que puede tener un cabo, si no sería otra cosa, ¿no? Pero que en ese sentido tuvo lealtad a Perón. Pero, está bien, pero... No, Perón le hacía hacer cosas muy feas a los Perrega. Pues decía, por ejemplo... Carlino no entra más acá, porque había descubierto que yo tenía alguna conexión extraña. Y los Perrega era el que lo paraba. Yo me acuerdo que Arévalo, el que hizo la revolución guatemalteca... Sí, José Arévalo. Que era amigo mío, lo conocí por Hurtado Mendoza, que fue ministro de la allá, que fue el maestro real del Che Guevara, yo fui el secretario de Hurtado de Mendoza. Nos dijo, nos dio una clase de conducción política. Cuando apoyamos a Frondizi y vino Frigerio, nosotros no queríamos rebelar. Entonces nos dijo, todos tenemos un Jorge Antonio, porque Jorge Antonio jugó el papel de López Rega con mayor inteligencia en el primer gobierno. Todos tenemos un Frigerio, porque las puteadas tienen que ser para ellos. Si uno no tiene un hombre de esa dimensión, lo putean a uno. Pero de cabo a comisario general lo ascendió Perón, ¿no? No, no, Perón no. Eso fue una maniobra. Bueno, pero... O sea, yo creo que a él lo copó las 3A, él lo copó, ¿no? Las 3A del ejército, le puso a esos comisarios. Dígame, Carlino, ¿y quién sería el malo de la película en el gobierno de Cristina Fernández? Porque usted dice, bueno, el peronismo no, necesita tener un malo, un Jorge Antonio, un López Rega. Dicen que hay... No, Cristina no tiene ningún López Rega, ni ningún Jorge Antonio. Entonces la putean a ella. ¿Qué hace la gente? ¿A quién ataca? A la presidenta, y la presidenta tiene que ser, tiene que sobrevolar. Entonces usted dice que tendría que fabricar o construir... Uno que sea el malo de la película. Bueno, Moreno puede ser. Moreno es el mejor cuadro que tiene este gobierno. No, bueno, pero lo putean mucho, indudablemente. Sí, lo putean porque toca intereses importantes. Acá nos manda un tuit Estela López, que cuenta que Julio Godio era un historiador muy minucioso y que hizo un análisis profundo del movimiento peronista, y que cuenta en la caída de Perón, que es un libro de él, que se compraron armas y que el general no dio la orden de repartirlas. No, eso es falso. Primero, que Godio era un gorila escandaloso en el tiempo de Perón, que venía del Partido Socialista, lo conozco muy bien, ¿no? Sobre todo contra los dirigentes gremiales. ¿Y alguno dirá que usted puede ser que sea como un peronista facho? ¿Quién? No, usted. ¿Por qué facho? Digo, porque vitupera tanto a Godio, la gente de izquierda. Era un gorila, era un tipo que hablaba peste del peronismo. Y el peronismo fue una transformación revolucionaria y social del país. Perón hizo 110.000 obras para transformar la Argentina. ¿Cómo se lo va a atacar? No, él lo atacaba violentamente. Además, Perón dio la orden de las armas. Yo trabajaba en la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Y no la cumplieron, porque las armas las tienen los militares. Napoleón le dijo, cuando lo traicionaron, bueno, voy a armar al pueblo. Dijo, ya es tarde, tiene que ir a la isla, porque hemos capitulado. Ningún militar entrega las armas al pueblo. No, además Perón no las tiene en el bolsillo. Todo el mundo me dice, ¿cómo Perón? Pero él no tiene las armas en el bolsillo, no. Tiene que recurrir a los militares, y los militares lo vendieron. Así que ustedes lo vendieron, por ahí no es el término, pero fueron ellos los que lo derrocaron. ¿Quién lo derrocó a Perón acá? Carlino, usted entonces, el peronismo para usted es la vida, y de alguna manera... Sí, es la vida. Se piensa... No, es una poética del país y del pueblo argentino. No, por eso no es fascista. Además, le voy a decir una cosa. Sí. Perón nace, el peronismo nace el 17 de octubre, ni siquiera el 4 de junio, cuando ya moría el nazismo y el fascismo. Nadie que nace hereda a los muertos. Eran movimientos que habían fracasado ya. Tiene que contestarlo en 30 segundos porque nos estamos yendo. Hay una pregunta que decía, ¿qué opina de la alianza o del acercamiento entre Venegas, Moyano, Carilino, Dualde? ¿Qué hacemos con ese peronismo? Preguntaba el oyente. Sí, bueno, Dualde viene a la Democracia Cristiana, no tiene nada que ver con el peronismo. No. Así que no sé por qué lo mezclan como peronista. Él viene del partido... Fue gobernador de la... Sí, pero fue gobernador en la traición que nos hicieron a los peronistas. No, en la consecuencia con el imperialismo norteamericano, que es... Rucao, que fue el segundo de él. Bueno, estás escuchando el testimonio de un peronista histórico que se llama Alfredo Carlino. Y la pasión de Carlino. Muchísimas gracias, Sofía, por tu mensajito. ¿Nos estamos yendo? ¿Nos vamos con la marcha peronista? Bueno, gracias a todos y a ustedes en especial. Feliz cumpleaños. Gracias, muy amable. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Servicio Telam para la radio. Los docentes bonaerenses marcharon para reclamar la reapertura de paritarias y el pago de salarios a más de 3.000 educadores. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, pidió además a las autoridades educativas bonaerenses que se garanticen los servicios educativos de transporte y comedores. El gremialista marchó junto a los maestros enrolados en el Frente Gremial Docente a las puertas de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial. En tanto, los docentes bonaerenses confirmaron el paro de 48 horas previsto para la semana próxima en reclamo de una reapertura de paritarias salariales para lo que resta del año. Servicio Telam para la radio. Diez años recuperando ideas. Diez años acompañando esta Argentina. Cooperativa. Diez años de este lado. Se siente. Cooperativa. Un sentido. Un camino. Se siente. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos. Sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.